cierto, nosotros seguimos esperando que se reactive la actividad, pero bueno, a consecuencia de bajo recurso que hay en el Golfo, está costando en generar más puestos de trabajo, ¿no es cierto? Hoy los barcos tardan entre 4 o 5 días para traer 1.400 cajones. Y bueno, también la falta de barcos en algunas empresas, por ejemplo Río Salado tiene un buque solo y por eso la poca cantidad de trabajadores que tiene. Pero bueno, no obstante eso, seguimos manteniendo la esperanza que esto se tiene que reactivar. Pero como vos también decís, ya estamos en otoño, se viene el invierno y todavía no se han recuperado los puestos de trabajo que uno necesitaba para darle garantía a la gente de que van a tener un sueldo, ¿no es cierto? Así que bueno, eso un poco complica la situación. Y también se terminó lo que es la temporada de la merluza ya, ¿no? Y sí, la temporada de la merluza prácticamente ha terminado porque comienza en diciembre y termina en marzo o abril. Después estaría el variado, que no sé si irá a estar como todos los años, pero bueno, tuvimos un invierno muy duro el anterior, que los buques han capturado muy poca merluza, muy poco variado, así que esperemos cómo sobrellevamos esta situación. ¿Cómo fue en los últimos convenios? ¿Me puedes decir? Porque sabemos que la canasta sigue subiendo, los precios realmente son increíbles en lo que es comestible. ¿Cómo está hoy por hoy el sueldo de un empleado de la planta de la pesca? Bueno, es una situación bastante complicada y una pregunta bastante difícil de responder, porque todos sabemos que la inflación estimada siempre ha sido un 7, un 10%, cuando la inflación real es un 35, un 40%. Generalmente es bueno saber dónde toma las cosas el INDEC, ¿no? Exactamente, eso para nosotros es una mentira, pero bueno, estamos dialogando con algunas empresas y hay que tener mucho cuidado también en lo que se pide, porque si vos hablas de porcentaje para recuperar el salario, tendría que estar hablando de entre un 50 o 45%. Si vos pedís una suma fija para más o menos igualar la canasta básica alimentaria, tenés que hablar de una suma de 1.000 a 1.500 pesos como aumento o como un ajuste salarial. Nosotros, tema paritario nacional, se ha declinado la vía administrativa porque las cámaras empresarias no están en condiciones de dar ese aumento. Pero bueno, estamos hablando con la gente de Calme, de Río Salado, la gente de Pesca Austral, hemos planteado la necesidad de un ajuste de un 30%. Así que... ¿Y cómo está el diálogo? El diálogo es bueno, más allá que muchas veces cuestionan el ausentismo de los trabajadores y bueno, algunas otras cositas más que, bueno, también está sujeto a las normas de enfermedades profesionales que regula las enfermedades del trabajador. No es que faltan por faltar, sino que muchas veces la actividad es bastante dura porque generan muchas enfermedades como artrosis, artritis, tendinitis y todas esas cosas. Bueno, perjudica al trabajador más aquel que hace 10 o 15 años que está trabajando en la actividad, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que podamos tener otro reajuste en las empresas que te digo, la más seria, Carmen, Río Salado, Pesca Austral, sí, nos estaría faltando. Golfo Azul también se está ajustando a lo que estamos pidiendo. Así que faltarían una o dos empresas, y la que nos está preocupando es la empresa Greenfield, que todavía no quiere dar un ajuste porque a nivel nacional no se ha firmado nada. Así que veremos cómo encaramos la situación esta de que el trabajador pueda tener un ajuste considerable y poder enfrentar la inflación caminante que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Aproximadamente cuánto es lo que cobra por quincena un trabajador de la pesca de planta hoy, aproximadamente? Y bueno, una envasadora trabajando 8 horas diarias está cobrando entre 1.300 y 1.400 pesos por quincena. Un filetero trabajando te está cobrando 2.500, 2.600 por quincena. Y con producción, ¿no? Con producción, sí, sí. Y después está, lamentablemente, las empresas que no producen tienen un garantizado muy bajo, que están en los 1.200 pesos mensuales. Y ahí donde tenemos que apretar nosotros o reclamar, apretar es una forma de decir, pero reclamar que por lo menos se ajuste a lo que dice el mínimo vital y móvil, que es lo menos que tiene que ganar un trabajador en cualquier actividad. actividad, que hoy está en 1.800, 1.900 pesos. Así que todas esas cuestiones son las que tenemos que hablar con las empresas, ya que a nivel nacional todavía no se puede arreglar nada. De aquella reunión donde se reunieron todos, donde se veía que de una semana a otra o a un mes todos podían juntos apalear esta situación, ¿qué pasó? Porque pasó más de un mes de esta reunión, se volvieron a reunir, volvieron a tener una charla, estoy hablando de el Ejecutivo Provincial, Ejecutivo Local, el gremio y obviamente que eran todas las patas para que esto obviamente pueda comenzar a caminar, ¿no? Y seguramente a la que te refería, a la reunión del Consejo Asesor de Pesca de la provincia, donde bueno se manejaron varias alternativas, en una de esas la que le planteaba el legislador Casadei, de que presente cuáles son sus problemas para poder buscarle una solución. Nosotros como gremio lo que queremos es que estabilidad, continuidad laboral y también igualdad de salario para todos los trabajadores, no que una empresa pague menos, la otra más, porque el trabajador está mal acá. Somos pocos trabajadores y somos pocos, por lo menos que los tengan bien pagos, y porque hay empresas que están haciendo buenas capturas, pero no dice lo que realmente se tiene que llevar al trabajador. Por eso sería bueno hacer una reunión, pero arreglar los temas salariales y todo lo que sea en beneficio del trabajador. Lógicamente también escuchando las problemáticas que tiene el empresario con el tema de el combustible, transporte y un montón de cosas más, que bueno, que la solución se la tiene que dar algunos ministerios como la producción y otros ministerios que tienen la posibilidad de conseguir lo que están pidiendo los empresarios, ¿no? En lo que nos compete a nosotros como gremio tenemos que velar por la seguridad de los trabajadores y el salario, que sea un salario digno que le alcance para la alimentación, la educación y la salud de sus hijos. De esta reunión que estábamos hablando no se sabe fecha, ni lugar, ni dónde, ¿no? No, todavía no se sabe nada, pero creo que hay intención del legislador de Casadei de invitarlo nuevamente para tratar de solucionar estos problemas que tenemos y como yo te digo, la desocupación que hay en la actividad de la pesca es importante. Teníamos la esperanza que el 2011 sea el camino para recuperar los puestos que habíamos perdido en el 2010, pero hasta ahora no vemos esa posibilidad. Así que esperemos que en muy poco tiempo podamos abarcar todas estas problemáticas que estamos planteando y bueno, esperemos que a través del diálogo se lleguen las soluciones que nosotros estamos pidiendo.